It's only house music. It's only house. But I like it. But I like it. We'll be right back. Brothers, arroba metro951.com. Neoyorquino reconocido por sus timbales y sus drums. Hablamos de Joeski junto al legendario Green Velvet haciendo Rose. Seth, todos los domingos en Input Buenos Aires. Te doy una novedad a partir del 23 de octubre, Summer Seth. Nos movemos de locación, nos vamos junto al río, así que Costanera Norte y Pampa, Seth en nueva locación a partir del 23 de octubre, Buenos Aires. Para más información, metete en facebook.com/sexclub. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Ahora sí, el último track del programa es presentado por Miller Genuine Draft. Y nos trae una banda increíble. Hablamos de Crew Armada con su nuevo track, You Can. Blog. Sonido.metro951.com. Bye. You come. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Para más información pueden meterse en facebook.com/festabros. Nosotros los dejamos con Selections by DJ Paul. Le mandamos un abrazo grande a Ezequiel Vergallo, Guille Campos, Marcos Castelo Araldi y por supuesto a Nico Festa por la música. Nos reencontramos el próximo sábado a las 22 horas aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. La mejor música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. But I like it. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Él es Jorge, un socio de Club La Nación. Y en un descuento en combustible, ve una escapada a las sierras, al mar o a la selva. ¿La selva? Sí, es linda la selva. Pero hay bichos, víboras, yacarés. Una estancia. Dale, una que tenga spa, porfa. En un descuento en combustible, un socio Club La Nación ve más que un descuento. Mira más allá. Aprovecha hasta un 10% en YPF en consumos de 500 pesos o 1000 pesos en Infinia y O-Boxes. Miércoles y sábados. Beneficio exclusivo para socios Club La Nación que sean socios YPF Serviclub. Club La Nación. Hacete socio. Pásala bien. Pedí tu tarjeta en club.lanacion.com.ar. Beneficio exclusivo socios Club La Nación que se encuentran adheridos a Serviclub. Válido para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Vigencia del 16 del 10 de 2016 al 31 del 12 de 2016. Ver bases y condiciones en www.club.lanacion.com.ar. La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche, presenta Selections by DJ Paul. Hasta las 2 a.m. Una selección de sonidos te prepara para lo que viene. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul Oficial. AM. Se enciende la noche. Thank you. by DJ Paul. Metro Late Night. Sábados a la medianoche. We'll be right back. Selections. Sonido Metro. By DJ Paul. Metro Late Night.

Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Thank you. by DJ Paul. Metro Late Night. Twitter, arroba DJ Paul Oficial.